¡Hola! ¡Ah, ya llegó! ¿Cómo estamos? Puta, el weón gritón. ¡Pero si yo nunca he gritado, yo hablo así! Hola, vaya a gritar ahí, ya... ¡Estoy súper feliz! Sí, nos damos cuenta. ¡Estoy súper feliz! ¡Hola, papá! ¡Estoy súper feliz! ¿Compró los regalos? ¡Ah! ¿Compró los regalos? ¡Regalo! ¡No! ¿Y por qué anda tan feliz? Porque me logré por fin ambientar. ¿Ambientar aquí? ¡A la gente! ¡Ah, ya, ya! ¿Quién era? ¿Va a ocupar el teléfono, supongo? Oye, ¿estás feliz? ¿Ah? ¿Estás feliz? ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Usted es el de los Magnamix? ¿Eso que tenía? ¡Sí! De... Pero ahí nos mira tanto así, ¿no? ¡No! ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué es? ¡Aló! ¿Viene con música? ¿Viene luminoso? ¿Apoyeta en el cráneo? Ilumina al pequeño y... Pero luminoso, ampolleta en el cráneo, ilumina al pequeño. Pero luminoso, ampolleta en el cráneo, ilumina al pequeño. Pero luminoso, ampolleta en el cráneo, ilumina al pequeño. Yeah, contagioso, ¿eh? Pero luminoso, ampolleta en el cráneo. ¡Ilumina el pequeño! ¡Pena luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo está, señor? ¿Sí? ¿A qué agencia de viaje acabo de llamar? ¿Quién habla? Está hablando con Turizo Decibel. Necesito un paquete para esta temporada. Quiero viajar junto a dos amigos. ¿Y para dónde? No sé, ¿qué me puede ofrecer usted como un paquete en el cual gaste una cantidad de dinero... ¡Pero me ofrezcan de todo! ¡Desde desayuno, almuerzo, cena, comida, viaje, traslado, avión, todo! ¿Pero me da su nombre? ¡Dionisio Decibel! ¡Aló! Sí, no tengo nada por ahora. ¿Cómo si usted es una agencia de viajes? Sí, bueno, chao. ¡Grosero! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! Ilumina el pequeño. Ilumina el pequeño. Sin reírse. Ilumina el pequeño. Sin reírse. Ampolleta en el cráneo. Sin reírse. Pene luminoso. Ampolleta. Pene luminoso. Ilumina el pequeño. ¿Ah? Pene luminoso. ¿Qué? Ampolleta en el cráneo. ¿Cómo? Ilumina el pequeño. ¿Cuándo? Pene luminoso. Ah. Ampolleta en el cráneo. Ilumina el pequeño. Pene luminoso. Ampolleta en el cráneo. Ilumina el pequeño. Ahí está tu llamado. ¡Luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¿Aló? ¿Sí? ¡Escuche! ¡Pero luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¿Aló? ¿Le gusta? ¡Mire! ¡Pero luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Pero luminoso! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¡Pero luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Ahora tú! ¡Vamos! ¡Luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Ilumina al pequeño! pene luminoso, pene luminoso, pene luminoso, ampolleta en el cráneo, ilumina al pequeño, ilumina al pequeño, ilumina al pequeño, pene luminoso, ampolleta, ampolleta en el cráneo, ampolleta, ilumina al pequeño, ampolleta, pene luminoso, ampolleta, ampolleta en el cráneo, ampolleta, ilumina al pequeño, pene luminoso, ampolleta en el cráneo, ilumina al pequeño, pene luminoso, ampolleta en el cráneo. ¡Ampolleta de cráneo! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto, foto! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto, foto! ¡Foto de neón! ¡Quiero que te pequeño! ¡Quiero que te oso! ¡Quiero que te ampolleta de cráneo! ¡Quiero que te mira el pequeño! ¡Aló! ¡Aló, luminoso! ¡Pero luminoso! ¡Ampolleta de cráneo! ¡Vaya, vaya, casi, casi! ¡Fíjate! ¡Pero luminoso! ¡Ah! ¡Oye, en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ah! ¡Pero luminoso! ¡Apoyate en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Veo luminoso! ¡Veo, veo! ¡Foto de neón! ¡Veo, veo! ¡Aló! ¡Veo luminoso! ¡Vamos! ¡Veo luminoso! ¡Veo luminoso! ¡Veo luminoso! ¡Dame el tono, dame el tono! ¡Pero luminoso! ¡Apoyate en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Pero luminoso! ¡Culo de león! ¡Culo de león! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Culo de león! ¡Pero luminoso! ¡Si tú tienes un peo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Luminoso! ¡Pero luminoso! ¡Vamos! ¡Ilumina el pequeño! ¡Vamos! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! Foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, foto de neón, ilumina el pequeño. Ok. Yeah. Pene luminoso. ¿Y este verano? Ampolleta en el cráneo. Ilumina el pequeño. Este verano. Pene luminoso. Ampolleta en el cráneo. Ilumina el pequeño. Arena. Pene. Arena. Arena. Luminoso. Pulguita dentro del traje de baño. Cráneo el cráneo. Cráneo el cráneo. Cráneo. Ilumina. Pequeño. Ilumina. Pequeño. Pequeño. Pequeño. ¿Qué? Este verano, arena en el pequeño, arena en el pequeño, arena en el niño.